Derechos discriminados. Tengo un tatuaje. Soy gay. Estoy embarazada. Soy un franelero. Derechos discriminados. No te dejes. Tú, como cualquier otra persona, tienes derechos. Escúchanos y hazte escuchar. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas que nos sintonizan esta tarde de miércoles? Yo soy Quetzali y les doy la bienvenida a su programa Derechos Discriminados, un espacio para que te hagas escuchar. El día de hoy les hablaré de tres temas que ustedes deben tener bien presentes y que son muy importantes dentro de nuestra sociedad. Me refiero a los derechos de los jóvenes, de los niños y de los animales. Nuestros teléfonos en cabina son 55 31 32 44 24 y 55 19 86 32 71. También estamos en Facebook como Derechos Discriminados Radio y en Twitter como arroba DDRadio, todo junto y con mayúsculas. Vámonos con música y regresamos para hablar de los derechos de los jóvenes. Esto se llama Arriésgate, de la banda mexicana de rock Jaguares. Letra escrita por Saúl Hernández. Bueno, empezamos a hablar de los derechos de los jóvenes. Para nosotros, los jóvenes, según la Comisión de Derechos Humanos, nuestros derechos están divididos en seis partes: familia, escuela, trabajo, sociedad y vía pública, salud, lugares de diversión y esparcimiento. En la familia, los jóvenes tenemos derecho a vivir con una familia y ser parte de ella, a opinar y no ser víctima de violencia, a formar de una manera responsable una nueva familia. En la escuela, a no ser discriminado por raza, origen, sexo, religión, discapacidad, a un trato igual, a educación integral, continua, de calidad y útil que permita tu incorporación al trabajo, a espacios para la cultura, la expresión artística y el deporte. Es importante que tengas bien presentes estos derechos para que no seas víctima de abusos por parte de tus compañeros, maestros u otras personas. En sociedad y vía pública, un joven tiene derecho a la seguridad pública y que la autoridad obre dentro de ella, a no ser agredido o sujeto a torturas u otros actos o penas crueles, inhumanas, degradantes, a solucionar los conflictos de manera pacífica, sin violencia y a un medio ambiente limpio. Así que abusados, chavos, ya saben cuáles son sus derechos cuando estén en la calle o conviviendo con los demás, para que ningún gandalla se quiera pasar de la raya con ustedes. En el trabajo, a una ocupación digna y remunerada, a un trabajo que no ponga en peligro tu salud, educación y desarrollo, a no ser explotado o víctima de violencia y tratos inhumanos, a capacitación y adiestramiento, a un horario para comer. Es bueno que tengan un trabajo para ayudar con los gastos en la casa, pero les recomiendo que mejor pidan apoyo o una beca para seguir estudiando. En cuanto a la salud, son muy pocos, básicos, pero realmente importantes. Tenemos derecho a contar con una información de salud y sexualidad de manera oportuna y profesional, a ejercer de manera responsable tu libertad reproductiva y mantener tu cuerpo y mente sanos. Por último, y de seguro los que como joven te interesará conocer porque va más relacionado con lo que te gusta hacer, son los derechos de los lugares de diversión y esparcimiento. En estos tienes derecho a los servicios que ofrecen estos lugares. No pueden negártelos, a un trato igualitario y no ser excluido por tener alguna discapacidad, a no ser obligado a un consumo mínimo, a tener a la vista los precios de los productos que venden, a seguridad y a que el establecimiento cuente con las medidas adecuadas que no pongan en peligro tu integridad y tu vida. Y no está de más recomendarte que si tomas, no manejes. Estos son tus derechos como joven. Ahora que los conoces, ejércelos. Vámonos con más música. Esto es Otro Tono al Gris del grupo Coda. Otro tono al gris. Una rola que se desprende de 20 para las 12, el mejor disco de esta banda, te lo recomiendo. Ahora, hablemos de los niños. Los derechos del infante son aquellos derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes. Todos y cada uno de estos derechos son irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño, y entre muchos otros, los niños tienen derecho a la vida, al juego, a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros, a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus ideas, a una familia, a protección contra el trabajo infantil, contra la trata y el secuestro, a protección contra las formas de explotación, a un hombre y nacionalidad, a la alimentación y nutrición, a diversión, libertad, salud y la paz mundial, a no ser discriminados por religión, sexo, etnia, origen o ideología, entre otras. Es importante que los padres de familia ejerzan los derechos de los niños, porque el que un individuo tenga un sano crecimiento y desarrollo durante su infancia hacen que con el tiempo se conviertan en ciudadanos conscientes y responsables. Ahora, vámonos con música. Esto se llama Ojos Incandescentes, del grupo chileno La Ley. ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar nuestras tierras y los que sienten su dolor? Sus banderas de lucha son una traición. Sus fuerzas para poder. Por último, les hablaré de un aspecto que desde mi punto de vista debe tener el mismo valor que los derechos humanos, los derechos de los animales. Porque a fin de cuentas, todos somos seres vivos. Son 14 derechos que están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En estos 14 derechos se declara que los animales tienen derecho a existir, a ser respetados, a no ser exterminados, a ser cuidados y protegidos por el hombre, a no ser sometidos a malos tratos. Si se trata de animales salvajes, tienen derecho a vivir en libertad en su ambiente natural. A los animales que sean compañeros de seres humanos, se declara que tienen derecho a mantener un ritmo de vida y longevidad naturales a su especie y no deben ser abandonados. Todo animal que trabaje tiene derecho a reposo y alimentación recuperadora. Se prohíbe la experimentación en animales que impliquen su sufrimiento. Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre. Todo acto que implique la muerte de un animal es considerado un crimen contra la vida. A su vez, todo acto que implique la muerte de muchos animales es genocidio, por lo que también es un crimen el contaminar el medio ambiente de los animales. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos de los animales. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Existen diferentes asociaciones a favor de los derechos de los animales. A nosotros, como seres humanos y como sociedad, nos toca respetar a los demás seres vivos para mantener un equilibrio en el planeta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero nos escuchen en la próxima, donde les hablaremos de los derechos de las mujeres, los indígenas y los migrantes. Gracias por compartir sus comentarios, ideas y sugerencias. Seguimos en contacto por Facebook y Twitter. Yo soy Quetzali y esto fue Derechos Discriminados. Hasta la próxima. Esto fue Derechos Discriminados, un lugar donde tu mente, tu cuerpo y tu sexualidad son tu derecho. Escúchanos y hazte escuchar.